internacionales se han posado en México como hace tiempo no lo hacían en estos temas, la Unión Europea, la Interparlamentaria, creo que está reunida en Ginebra, ya generan pronunciamientos en base a lo que está pasando en Guerrero, y bueno, contrasta mucho con la imagen que también venimos de hace 20 días de propaganda de Moviendo a México, de grandes reformas, México moderno, México avanza, grandes elogios también de parte de la comunidad internacional hacia México, diciendo qué bien, qué reformas y todo eso, y en 15 días tenemos una realidad diciendo... ¿Qué pasa en México? No puede ser posible que esté pasando esto. Son las dos realidades que tenemos y que tenemos que atender. Y que se nos presentan de pronto como escenarios mediáticos, ¿no? O sea, los mexicanos de pronto como que tenemos toda esta información de sí, ya estamos sacando las reformas, vamos adelante, nos están saliendo las cosas mucho mejores y de pronto, ¡ay! Regresamos a la realidad. ¡Ey! No es cierto. Seguimos con los mismos niveles de violencia. Pensamos que con estos dos años de gobiernos priistas las cosas habían cambiado y no es cierto, sigue igual. Así es, era como señorita México, bravo señorita México, y a las dos semanas estaba embarazada, era drogadicta, como el libro. Y tenía 36. Como aquel buen libro de la señorita México. Oye, Milalo, pues bueno, tu partido, a final de cuentas los partidos también se enfrentan al desgaste del gobierno, tu partido está en el gobierno, es una cosa distinta a la que tú viviste, por ejemplo, cuando fuiste regidor, ¿no? Tenían el ayuntamiento, algunos otros municipios, incluso los más grandes del estado, pero ahora es el gobierno estatal. Son otras circunstancias. Si éramos gobierno modesto, era de oposición, con pocos recursos, ¿sí? Grandes sueños, ilusiones, ¿sí? Perdidas. Las cosas cambian. Las, ¿no?, cosas han cambiado, las cosas han cambiado, y el ejercicio del poder, por supuesto, que desgasta, te expone a tentaciones, sí, te expone a situaciones que tú podías haber criticado en su momento, y bueno, es la labor, insisto, como ciudadanos, de decirlas claras para que no pasen. Y eso es lo que queremos los ciudadanos. ¿Los partidos están preparados para eso? No, por supuesto que no, los partidos no están preparados para nada. ¿Por qué no? Porque no son capaces de la autocrítica. El propio sistema de los partidos políticos, con tanto dinero que fluye dentro de los mismos, pues está hecho para tejer complicidades más que ideales. Entonces, al tener eso, pues no tienes mucho margen de crítica, no tienes mucho margen. Los poderes de los partidos son muy centralizados, los estatutos en general de todos están muy amañados. No hay mucho acceso de la ciudadanía al poder público a través de los partidos. No. Por eso el tema de las candidaturas ciudadanas, que se han mencionado desde hace mucho tiempo, tiene una importancia fuerte, precisamente por eso, para tratar de darle un poquito la vuelta, en la medida de lo posible, porque también los partidos han insistido en cerrar, en poner trabas, en poner bardas para que las cosas no fluyan como deben de fluir en temas de candidaturas ciudadanas. Pero bueno, poco a poco se ha ido empujando ese tema, y es lo importante, ¿no?, para darles la vuelta. Que si no puedes contra ellos, pues darles la vuelta. A veces yo me pongo a pensar, si un ciudadano, es más, a mí se me ocurriera, ay, que me voy a lanzar de diputado, por lo menos voy a buscar una regiduría. Realmente yo, como ciudadano, un hombre de a pie, ¿podría yo competir contra un partido político en una elección? No, pues bajo ninguna circunstancia. ¿En qué condiciones? O sea, ¿realmente en qué condiciones? No hay equidad. Mientras los partidos tengan todo el dinero que tienen, va a ser un poquito complicado. Exactamente, las prerrogativas, pero además toda la el tejido social que requieres, ¿no?, para que tu imagen, tus propuestas puedan realmente llegar a la gente, necesitas un entramado de liderazgos, de contactos en colonias, en pueblos. Compadres. Por supuesto, si no tienes compadres. Los famosos liderazgos, claro, ¿no?, que les llaman de las colonias o de los pueblos. Realmente un ciudadano tiene chance de competir contra toda esa infraestructura, contra toda esa estructura política creada por los partidos. Me parece casi imposible. Es muy imposible. La única manera de hacerlo es buscar, insisto otra vez, darle la vuelta a través de los ciudadanos que no participan, los que no van a votar. Es muy triste, pero la única manera que tenemos es participar es a través del hartazgo. De los que ya están hartos y decir, oye, tú que estás harto, dame la oportunidad. Porque a través de competir con las estructuras de años, de poder, de dinero, de prebendas, sí es un poquito complicado. Pero es luego una llamarada de petate, ¿no? El hartazgo como que sí resuelve cosas, tal vez, al momento. Nos mueve en lo inmediato, ¿no? Nos mueve al momento. Pero... Todo se diluye y se esfuma, ¿no? Como el humo, exactamente. Se va como el humo. Bueno, a final de cuentas, para eso estamos aquí, mi estimado Lalo, para que podamos en esta conversación, en este ir y venir de ideas, podamos generar un poquito de ahí, de, de, de conciencia, tal vez, ¿no? Tal vez, o por lo menos dudas, y que digan, bueno, es que sí es cierto, a lo mejor deberíamos de exigirle un poco más a los partidos, pero primero pues exigirnos nosotros como ciudadanos a partir de la reflexión y de la duda y de poderlo discutir entre nosotros. Así es, que venga Osorio Chunga a nuestra casa a resolvernos nuestro problema. A través de eso vamos a elaborar. Perfecto, perfecto. Eduardo Cobian, muchísimas gracias. Sí, Fernando, al contrario, el agradecido soy yo. Inauguramos con broche de oro este primer lunes de Contigo Puebla, y aquí te vamos a tener cada lunes para tener tu opinión. Encantado, bien temprano. Muchísimas gracias. Al contrario, saludos al auditorio. Muchísimas gracias, Eduardo Cobian. Estamos Contigo Puebla, son las 10 de la mañana con 28 minutos. Vamos a un corte y volvemos. XEEG, ABC Radio, 1280 de AM. ABC Radio transmite con 10.000 watts de potencia desde el Sol de Puebla. La Casa de la Información, en el corazón de la ciudad. 3 Oriente 201, Centro Histórico. ABC Radio es integrante de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión, Delegación Puebla Tlaxcala. ABC Radio, 1280 AM. Rompe con la inmovilidad. Rompe con la desinformación. Rompe con el cambio climático. ¿Realizas acciones para enfrentar el cambio climático? Participa. Concurso Nacional Rompe con el Cambio Climático. En la acción está la solución. Consulta las bases en www.rompeconelcambioclimatico.gov.mx. En la Semarnat, impulsamos un medio ambiente mejor. Semarnat, Gobierno de la República. Eventos Hit presenta Concierto de Tríos con los Dandies y los Panchos. Teatro Principal, martes 28 de octubre. Los Dandies y los Panchos. Boletos en taquilla del Teatro Principal y en el sistema Superboletos. Informes al 413-6632. En el Gobierno de Puebla propiciamos el desarrollo del Estado con responsabilidad y finanzas públicas sanas. Elevamos los ingresos fiscales 160% con respecto a la administración anterior y se redujo el gasto corriente del gobierno estatal casi a la mitad para hacer la mayor inversión de la historia en obra pública y programas sociales sin pedir un solo peso prestado, como lo ha publicado la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y así lo reconocen las calificadoras internacionales que mejoraron la certificación crediticia de Puebla, otorgándole grado de inversión. Gobierno de Puebla. Acciones que transforman. Es temporada de lluvias y ciclones. Prepárate. Si vives en alguna zona de riesgo, especialmente en la orilla de un río o lago, una ladera o barranca, o al pie de un cerro, mantente alerta. Infórmate con los reportes de Protección Civil en radio y televisión. Si la autoridad te solicita evacuar, hazlo de inmediato y permanece atento a las indicaciones de Protección Civil. En caso de emergencia, llama al 081. Autoridades, cuerpos de emergencia, ejército, marina, policía federal y Protección Civil. Estamos en alerta. Prevenir es vivir. Secretaría de Gobernación. Gobierno de la República. Desde la mañana con 31 minutos, regresamos Contigo Puebla. Soy Luis Fernando Soto, muchísimas gracias por continuar con nosotros este primer lunes, este primer día de Contigo Puebla aquí en ABC Radio 1280 de AM. Tenemos redes sociales. En Twitter estamos en la cuenta arroba Contigo Puebla Radio. En Facebook también, Contigo Puebla, Contigo Puebla Radio. Y también nos puede mandar un correo electrónico a la cuenta contigopueblaradio@gmail.com. Así que estas son tres vías por las cuales estamos ya empezando a tener contacto con ustedes. Y muchísimas gracias, gracias en verdad por sintonizarnos este primer día. Y así pues, en este primer día quiero hacer la presentación de mi amigo, de alguien que va a estar aquí con nosotros. Vamos a empezar hoy con él el lunes, pero va a estar aquí con nosotros cada viernes para que ustedes lo puedan contactar, lo puedan escuchar. Él se llama Martín Antonio. Y dentro de nuestras conversaciones, le pregunté alguna vez, ¿y esto cómo lo podemos, cómo te puedo presentar, Martín? Le decía, y me decía, y él me explicaba, podemos decir que soy un facilitador. Vamos a hablar con Martín del bienestar, de cómo podemos lograr bienestar en la mente y en el cuerpo, y eso a su vez que nos sirva para poder tener mejores relaciones con el entorno, con la gente con la que convivimos, y podamos entonces encontrar algo que los seres humanos, pues desde que nacemos, buscamos afanosamente: la felicidad. Martín, muy buenos días. Qué gusto estar aquí, qué gusto con la audiencia. Tenemos audiencias en redes sociales, tenemos audiencias en la radio, tenemos audiencias en los aparatos móviles, tenemos muchas opciones por donde nos escuchen. Es un gusto estar aquí. Pues lo mío es el bienestar, es facilitarles bienestar. Traemos un glosario interno que no está bien ordenado y nos provoca problemas. Nos provoca vivir situaciones en las que vemos todas estas noticias, ¿no? Que tanto desastre, tanto sangre, tanta noticia. Tanta sangre. Con noticias chapoteadas y chapoteaderos de sangre. Entonces, básicamente, todo eso no es porque allá afuera haya malos, sino porque dentro de nosotros hay pensamientos erróneos. Entonces, nuestros pensamientos erróneos se producen al tener un glosario que no está correctamente ordenado. Escoba barre, silla se sienta. Hacíamos un ejercicio en educación básica que uníamos la columna A con la B. Aquí no se están haciendo esa sinapsis de idea, de significado y significante. Entonces nos provoca ver toda esta bola de errores. Son distorsiones que no contienen amor. Al no haber amor es una distorsión. Al no haber amor es un error, es un efecto nocivo, es un efecto que puede acabar en sangre. Hablar de amor en una sociedad tan violentada... Sí, es raro. ¿No? Incluso muchos lo rechazan. Porque entienden el amor como un amor romántico, un amor cursi, un amor medieval. Amor Disney, le digo yo. ¿Me entiendes? Entendemos el amor a lo Disney. Muy, muy azucarado, muy... que no tiene nada que ver con lo otro, que se basa en comprender el todo como un todo en un todo que no comprendemos. Clarísimo. Es que de esa manera te dices: soy insignificante, soy pequeño ante esta gran y vasta inteligencia que crea plantas. O sea, si uno mira alrededor de uno cómo se desarrolla la naturaleza, es una inteligencia complejísima para nuestro pobre entender. Porque nuestros parámetros de lo que entendemos es muy pobre. Entendemos arriba, abajo, adelante y atrás, azul, rojo. Nos dijeron que era arriba, que era abajo, que era azul, que era rojo. Y lo repetimos sistemáticamente. Y nunca analizamos dónde está el error. Nunca lo miramos. Nos vamos en una especie de automático. Los psicólogos le dicen que van en el ego. Van montados en el ego. El ego va muy rápido. El ser como es paz, siempre va mirando todo en paz, entonces nada lo altera. Cuando tú miras desde tu ser, desde el Santo Espíritu, desde el Espíritu Santo, o sea, todas las religiones o todas las corrientes espiritualistas le ponen un nombre: el yo interior, mi niño interno, ¿me entiendes? Aquí adentro hay algo que te dice, como Pepe Grillo, como esa idea de Pepe Grillo que le dice a Pinocho qué hacer. Tenemos esa voz interior, pero que nunca la ocupamos. Que no le haces caso, ¿no? Y que te está gritando todo el tiempo. El ego le tira cosas, ¿no? El ego le tira el saco y la tapa. Y como no es violento, no violenta el ser a nadie, se queda con el trapo. Dice: ya me lo sacará. Yo estoy en paz con el trapo. Si no me necesita, el ser no se levanta. Pero si tú le dices: ser, sácame de aquí, de este hoyo que me metí. El ser se para como un superhéroe y te saca, ¿me entiendes? ¿Cómo encontrar al ser? ¿Y cómo distinguimos al ego del ser? El ego va rápido. El ego corre, el ego, las respuestas presurosas, todo lo que es prisa es el ego. El ser es paz, el ser se espera, responde. Primero piensa, es certeza, observa. Es certeza, lo que dice es certero. Por tanto, se espera, no tiene ninguna prisa en responder, no se abalanza sobre nadie. Entonces distinguimos al ego como eso que está siempre tramando cosas, urdiendo y diciendo y habiendo. Chismeando. Así, por debajo, oscuro. Intrigando. En cambio, el ego solo articula desde la paz. Paso cero es paz y el paso uno es amor. Pie izquierdo pisa en paz, pie derecho pisa amor. Y así es su caminar, ver paz, amor, que logra un entorno feliz. No puedes pisar en otra cosa que no sea paz, como cosa cero. ¿Me entiendes? Si quieres comer desde la paz, la comida te va a sentar benéfica, nutritiva, te va a hacer genial a ti. Pero si dices: ay, ¿qué onda con esta comida? ¿Se habrá lavado las manos? Te va a afectar, ¿me entiendes? Va a venir un ataque implícito por juzgar. De pronto, Martín, estamos tan metidos en automático. En el día a día, ¿sí? En automático. En el automático. Hacen cosas. Y repetimos lo que le pasó al amigo del amigo del amigo. Ajá. ¿Cuántos dicen, uy, sí, los asaltos, pero nunca los han asaltado? Es cierto.